De música. Vamos a hablar unos minutos ahora con el secretario de gobierno de General Hacha, Federico Guidugli. Federico, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Federico, la intención de hablar con vos es porque, bueno, un nuevo funcionario en la provincia de La Pampa que pierde su cargo por violar la cuarentena. A ver, contanos qué es lo que sucedió ahí en General Hacha. Bueno, lo que sucedió fue que el día domingo nos enteramos con el intendente que había una fiesta clandestina, se había realizado el día sábado por la noche, ya domingo a la madrugada, nosotros nos enteramos el domingo a la tarde, sí. Y que habían asistido entre 30 y 40 personas aproximadamente. Sí. Investigando un poco, estamos con que se había realizado en el domicilio de una funcionaria de la municipalidad. Bueno, investigando, hablando con ella también, nos dice que ya había estado en el lugar y que no pudo parar la fiesta, que bueno, después más o menos esto terminó entre las 7 y las 8 de la mañana. Digamos, y bueno, y teniendo en cuenta la política que venimos llevando a cabo con la policía local y esta cuestión de que tanto el brote de Catriló, de Intendente Alvear y del Larrudé, principalmente el motivo fueron fiestas clandestinas y siempre la mayoría de los contagiados fueron jóvenes, entre 20 y 30 años. Sí. Bueno, tomamos la decisión claramente de apartarla de cargo, no porque su función pública haya sido mala, de hecho, claramente ha sido una de las funcionarias más visibles de la gestión, pero la situación de COVID en la provincia y la responsabilidad extra que tenemos los funcionarios públicos hace que se haya tomado esta decisión y que, bueno, fue discutida en un primer momento porque quizás la población de Hacha no tenía toda la información de lo que había sucedido. Pero bueno, una vez ya aclarada la cuestión de que incluso Norma ayer dijo que había estado en el lugar y que no pudo pagar la fiesta, y además es su domicilio, donde ella duerme todos los días, no quedó ninguna duda de que había sido la decisión correcta. Estamos hablando de la que ocupaba el cargo de capataz de la municipalidad, Norma Ortiz. Exactamente. Ella admitió que, bueno, que públicamente incluso, que se realizó la fiesta en su domicilio y por este motivo le pidieron la renuncia. Exactamente, sí. Digamos, incluso hubo denuncias por ruidos molestos, la policía fue entre las 2 y las 3 de la mañana sin poder ingresar al lugar por una cuestión lógica de que no tenían un permiso judicial para ingresar a la propiedad privada. Pero durante todo el tiempo que estuvo la policía, digamos, no vieron a nadie ingresar ni entrar. Sí sabían que había gente adentro por una cuestión lógica de redes sociales y de denuncias propias que habían hecho algunos vecinos. Entonces, bueno, la determinación fue clara, creo que no dudamos mucho en tomar la determinación de que se tenía que apartar del cargo. Y bueno, es una pérdida importante para la gestión porque es una funcionaria muy eficiente, pero que nos cabe, vuelvo a repetir, creo que como funcionarios públicos y como servidores públicos nos cabe una responsabilidad extra en esta situación y es por eso que se toma la determinación que se tomó. El día de ayer sí. Norma incluso declaró en varias radios locales sí. De que ella había estado en el lugar y que habían asistido X personas. Y que la fiesta sí se había realizado en su domicilio. Ella, bueno, me imagino, mantuvo diálogo con las autoridades, con ustedes. ¿Se fue en buenos términos? ¿Cómo fue? ¿Entendió que había cometido ese error? Sí, entendió que había cometido un error de no poder frenar el evento y que se tuvo que ir, pero se va bien de la gestión, con una buena relación con el intendente y con parte del ejecutivo también. Así que eso no es problema. Norma es una muy buena persona que se ha desempeñado muy bien en la función pública, pero que lamentablemente tiene que apartar el cargo por toda esta situación. Que incluso ella declaró que en el lugar de Abel hubiese hecho exactamente lo mismo. Claro. Federico, y la, quedamos tranquilos, claro, y la movilización que hubo pidiendo que no se la aparte, ¿Qué mirada tenés sobre lo que ocurrió? No, la movilización fue, en primer lugar, creo que porque la gente no tenía toda la información de lo que había sucedido. En su mayoría, la gente pensó que ella no estaba en el lugar, ¿sí? Y que el domicilio no era de ella. Y en realidad, las dos cosas eran. El domicilio era de ella y ella estaba en el lugar. La gente pensaba, un sector de la ciudad pensaba lo contrario, ¿sí? Y esto sumado a su buena, un buen trabajo que ha hecho en la municipalidad, y sumado a que es una buena persona, por ahí en los pueblos o en las ciudades más chicas nos conocemos todos entre todos y sabemos qué clase de persona es cada uno. Norma es una buena persona, y es por eso también que hubo un gran acompañamiento. Recordemos que ella también fue candidata a intendente por Pueblo Nuevo en la última elección y luego convocada por Abel. Así que también tiene su grupo que la sigue y eso es absolutamente sano. No nos preocupó, pero sí nos obligó a salir a aclarar la situación porque pedíamos que no se estaba contando toda la información por omisión del municipio y también porque ella no habló. Entonces, en el día de ayer salimos a hablar las dos partes y quedó todo aclarado. Claro. Federico, ¿ya hay reemplazante para el cargo ese? Todavía no, estamos viendo dos personas, pero todavía está en análisis, no nos queremos apresurar y bueno, ya cuando se decida lo vamos a informar oportunamente. El regreso de Abel Zavarot, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo vivieron ahí en General Hacha? Se produjo hace más o menos 15 días después. Sí, más o menos, sí, 15, 20 días. No, con mucha felicidad, imagínate que Abel... Su sueño era ser intendente de su ciudad. Por todo lo que ya sabemos, se tuvo que ir 6 meses, pero con mucha felicidad. Yo creo que el pueblo lo ha recibido muy bien. Se está haciendo una muy buena gestión dentro del municipio, se están haciendo muchos cambios en la ciudad, y bueno, qué mejor que esté el intendente al frente. Así que nada, mucha felicidad y mucho trabajo, porque todos sabemos que el ritmo de trabajo de Abel es bastante intenso. Así que nada, contentos. Bueno, bien, Federico, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, está bien, muchísimas gracias a ustedes y a disposición de lo que necesiten y lo que quieran saber de la gestión de Hacha, siempre disponible.